Si ya no puedes, sigue. Si ya no aguantas, sigue. Si ya no crees, sigue. Sigue pa'lante, sigue. Si estás cansado, sigue. Si estás dudando, sigue. Si estás llorando, sigue. Sigue confiando, sigue. Te sientes solo, te sientes triste. Porque has deseado quizá morirte. Porque en tu vida solo hay problemas. Desorientado y con tanta pena. Porque en tu casa nadie te entiende. Nadie comprende lo que te pasa. Con una fe probablemente escasa. Más pequeña que un granito de mostaza. Si ya no puedes, sigue. Si ya no aguantas, sigue. Si ya no crees, sigue. Sigue pa'lante, sigue. Si estás cansado, sigue. Si estás dudando, sigue. Si estás llorando, sigue. Sigue confiando, sigue. Te aguantas y ni con grúa tu fe se levanta. Tú estás vencido, tirado en el suelo. Y en tus amigos no encuentras consuelo. Desesperado buscas la salida. Has intentado acabar con tu vida. Tu corazón ya no aguanta la herida. Pronto necesitas medicina. Es el momento, detente y reacciona. Levántate y ve a pelear tu corona. Tú no estás solo, tú cuentas conmigo y con Jesús, que por siempre es tu amigo. Si ya no puedes, sigue. Si ya no aguantas, sigue. Si ya no crees, sigue. Sigue pa'lante, sigue. Si estás cansado, sigue. Si estás dudando, sigue. Si estás llorando, sigue. Sigue confiando, sigue. Derramó su sangre para liberarte, para limpiarte y para sanarte. Si te sientes solo, para acompañarte, el Espíritu Santo ha venido a consolarte. Quita esa cara, no te sientas derrotado, pues tienes una madre que no te ha desamparado. Te ha protegido con su manto santo y de tus ojos ha limpiado el llanto. Levántate, vamos, vamos para adelante. No te detengas, pase lo que pase. Se llora, se sufre, se llora. Qué bendición si de Jesús tú te enamoras. A toda hora y sin demora. Mantente firme mientras vivo una esperanza. Es nuestra alianza con el de arriba. Ha prometido darnos de su agua viva. Si ya no puedes, sigue. Si ya no aguantas, sigue. Si ya no crees, sigue. Sigue pa'lante, sigue. Si estás cansado, sigue. Si estás dudando, sigue. Si estás llorando.